Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Sexta temporada. Agosto de 2014. Programa número 185. Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Aquí está la bandera. Tenía que Belgrano nos legó cuando triste la patria esclavizada con valor sus vínculos rompió. Aquí está la bandera esplendorosa que al mundo con sus triunfos admiró cuando altiva en la lucha y victoriosa la cima de los Andes escaló. La liberación hubiera sido imposible sin ese éxodo jujeño en el que miles de argentinos quemaron sus pertenencias para que nada quedara ante el invasor. Algunos ricos que se negaron a abandonar lo que tenían y preferían negociar con el enemigo fueron fusilados por el general Belgrano por traidores a la patria. De esa parte de la historia siempre se han olvidado, como si la historia de los argentinos hubiera sido una historia sin conflicto. Yo quiero una Argentina de legisladores, de gobernadores, de intendentes que se jueguen junto al pueblo como lo hacía Belgrano. Aquí está la bandera que un día... Cuando Belgrano se hace cargo del ejército del norte... Ese que venía a perder de Huaki. Claro, el panorama que encuentra es desolador. De los 1.500 soldados sobrevivientes, casi 500 estaban heridos o enfermos. Había 600 fusiles y 25 balas para cada uno. ¿Y del otro lado? Una fuerza de 3.000 hombres al mando del realista Pío Tristán. A esta altura ya no tenemos duda que en Buenos Aires a Belgrano lo odiaban. Qué increíble. Es interesante ver lo que le decía Belgrano a Martín Miguel de Güemes, ¿no? En torno a cómo se vivía en Buenos Aires lo que estaba pasando en la guerra, donde ellos ponían el pecho, ¿no? Hace usted muy bien en reírse de los doctores. Sus vocinglerías se las lleva el viento. Mis afanes y desvelos no tienen más objeto que el bien general. Y en esta inteligencia no hago caso de todos esos malvados que tratan de dividirnos. Porque, ¿qué otra cosa deben ser los gobernantes que los agentes de negocios de la sociedad para arreglarlos y dirigirlos del modo que conforme al interés público? Siendo un gran católico, quizá el único católico que tuvimos en el proserato, como decimos muchas veces, el único tipo que realmente era un ferviente católico, lo que no quería decir de ninguna manera un ciego obediente a Roma o al Vaticano, sino un hombre de fe, de muy profunda fe, le ordena salir en un plazo de 24 horas al obispo de Salta, porque descubre que el tipo está negociando con Goyeneche, con el enemigo, nada más y nada menos que con Goyeneche, ¿no? Así que le da 24 horas para que el hombre de Dios se retire lo más rápido posible de la ciudad, ¿no? Es coherente, porque digamos, una cosa es el tema de la fe, claro, el tema espiritual, y otra cosa, en el tema terrenal, bueno, nosotros, ¿seguro?, estamos peleando por la independencia. Seguro, desde ya, o sea, un traidor es un traidor, tenga la mitra o no tenga la mitra, ¿no? Esté vestido de obispo, no. Bueno, no abundemos en la cuestión. Belgrano sabe que es inminente un ataque realista y decide aplicar la política de tierra arrasada. O sea, llevarse todo. No dejar a los españoles ni animales, ni alimentos, ni elementos de hierro. Nada, absolutamente nada. Llegó pues la época en que manifestéis vuestro heroísmo y de que vengáis a reuniros al ejército de mi mando si, como aseguráis, queréis ser libres. Belgrano sabía que la oligarquía local ya estaba en contacto con la avanzada española para hacer negocios. Y a esos no les dejó alternativa. O quemaban todo y se plegaban al éxodo, o los fusilaba. El resto de la población colaboró fervientemente, perdiendo lo poco que tenían, que para ellos era todo. ¿Cuánto duró el operativo? En 5 días se cubrieron 250 kilómetros y poco después llegaron a Tucumán. 5 días caminando. Llevando todo lo que podía ser transportado en carretas, mulas y caballos. Se cargaron muebles, se arrió el ganado en tropel, se quemaron las cosechas y los objetos que no podían ser transportados. La cuestión es que Belgrano, el 24 de septiembre de 1812, obtiene el importantísimo triunfo de Tucumán. El general realista Tristán se retira. Claro, porque realista que huye sirve para otra pelea. Minga. Belgrano lo persigue hasta el norte y el 20 de febrero de 1813 obtiene el triunfo de Salta. ¿Lo reventó? Lo reventó. 500 realistas muertos. Ah, lo reventó. Claro. Por las victorias de Salta y Tucumán, Belgrano recibe un premio de 40.000 pesos solo de la Asamblea del año 13, pero pide que esos fondos se destinen a la construcción de 4 escuelas en diferentes partes del país. Qué bueno, lo importante que habrán sido esas 4 escuelas en esa época. Sí, lástima que el Estado tardó un poquito, ¿no?, en hacer esas escuelas. El dinero donado se perdió durante décadas dentro de un lugar oscuro y tenebroso, la deuda pública de la provincia de Buenos Aires. La Escuela de Santiago del Estero se hizo en 1822, pero no con plata de Belgrano. La plata la puso la provincia. Igual 4 años después, la Escuela de Santiago cerró. Recién 137 años después, Perón y Evita pusieron la piedra fundamental de la Escuela de Tarija, pero tardaron un poco en terminarla, 37 años. La Escuela de Tucumán se construyó recién durante el menemismo y se caracterizó por la misteriosa desaparición de 300.000 pesos. La Escuela de Jujuy terminó de construirse en el 2004, 191 años después de que Belgrano pusiera la plata. Y vos que pensabas que la corrupción había empezado en los 90. Es muy lindo el diálogo que mantienen en la película Belgrano y San Martín, ¿no? Vamos a escuchar este diálogo, ficcionado seguramente, pero que tiene mucho sentido en cuanto a cómo se sentían estos hombres, ¿no? La soledad, realmente en qué situación estaba cada uno. Físicamente incluso. Vamos a escuchar este fragmento de la película Belgrano. ¿Sabe qué pensé para los 2 regimientos que trajo usted? Lo vamos a ubicar en el lado sur, es el... Perdón, pero dijo que no tienen para comer. No tenemos. No nos mandan nada, no nos mandan ni comida, ni catres, ni manta, ni los sueldos. Nos mandan nada. ¿Y quién paga por todo esto? Yo pago. Pero ya no me queda nada. Ahora que viene usted seguramente van a mandar algo. Buenos Aires no manda nada y no va a mandar porque gente como usted y yo molestamos. Yo no lo voy a molestar más ya. ¡No! ¡Moleste, hombre! ¡Moleste! Hay que cagarlo bien a palos. La verdad, usted parece no saber quién es. Ahora hace falta alguien como usted. Yo leí sus textos sobre educación, agronomía, teoría política. ¿Quién va a pensar en la unión de las provincias mejor que usted? ¿Cuántos somos nosotros? ¿5 o 6? 5 o 6 que no entiendo. ¿Cuántos hay que verdaderamente entiendan en lo que estamos hablando? Ah, no. 4 o 5 somos. Ya nadie habla de independencia. La palabra sola les da miedo. Tampoco hablan de repartición de tierras, ni de los derechos de los indios, ni de la abolición de la esclavitud. Ya nadie habla de eso. Vaya a sacarle a los ricos uno solo de los esclavos que tienen. Y son todos iguales. Vaya a pedirle un anillito para la patria, a ver qué le contesta. Hace pocos días se cumplió un nuevo aniversario del éxodo jujeño, del cual recién hablaba la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. y que ella ponía el acento en: fíjate que la historia no es la historia de un país, no es una historia donde todos estamos de acuerdo y vamos todos para el mismo lado, sino que hay desacuerdos, hay luchas de intereses. Había algunos que no querían sumarse al éxodo jujeño, no querían irse, sino que preferían negociar con el enemigo. Uno de ellos era el obispo de la zona, tenía sede en Salta, y Manuel Belgrano, que es junto con San Martín el gran padre de la patria, lo primero que hace cuando llega al norte es echar al obispo. Belgrano era el más católico de los próceres argentinos, tenía dispensas especiales del Vaticano, ¿sí? Por ejemplo, leer libros prohibidos, tenía permisos especiales, porque era un súper católico. Ahora, lo primero que hace cuando llega acá, le dice al obispo: usted tiene 24 horas para retirarse, porque imagínate de qué lado estaba el obispo, de los españoles o del lado del pueblo. Triste historia la de los obispos de esta zona, también durante la dictadura militar. Si hoy estuviera vivo el que fue obispo aquí, estaría en la cárcel. ¿De qué lado estaba? ¿De los torturadores o de los torturados? Adivinó. La historia no es una historia de acuerdos, no es una historia donde los que deberían ser buenos lo son. Es una historia de luchas, de grupos, de fuerzas políticas, de alianzas. Y en los próximos programas vamos a comenzar a hablar un poquito de estas cosas, de política, tratando de hacerlo limpiamente, sin manipular opiniones, en la medida de lo posible. Los oyentes ya conocen nuestras simpatías más o menos. Y vamos a comenzar hoy con un claro ejemplo de que creo yo que no vamos a manipular. Se refiere a un detalle histórico que tal vez muy pocos conozcan. Nos lo va a contar Sergio Wisniewski, otro innombrable, un amigo de este programa, un historiador. Se refiere a un libro publicado hace pocos años por un tal Hugo Chunguita. Se llama El secreto de Yapeyú y se refiere al origen probable mestizo de San Martín. Sería hijo de una india. Hugo Chunguita escribió en el año 2001 un libro que se llamó El secreto de Yapeyú, el origen mestizo de San Martín, así lo llamó. No son muy contundentes, tal vez, las pruebas que presentan. Chunguita para decir que San Martín es un descendiente de Alvear y de una mujer, Rosa Guarú, de origen guaraní. ¿La teoría cuál es? Que efectivamente Carlos Alvear estuvo por Corrientes para delimitar el río Paraná, los límites del Uruguay, etcétera, etcétera. Tuvo un hijo con esta mujer, Rosa Guarú, y no lo podía reconocer como propio. Y para darle un destino, digamos, admisible, para que no sea tratado como, entre comillas, un bastardo, le dio a los San Martín al chiquito. Le dio a los San Martín al chiquito. Y ahí está Juan de San Martín y Doña Matorras. Doña Matorras tenía 40 años cuando nació San Martín. ¿Esto quiere decir que no puede ser su hijo? Sí, puede ser su hijo, pero no es lo común. En 1778, digo. La cuestión es que Rosa, la supuestamente verdadera madre, se quedó con la familia y fue su, ahora no me sale la palabra, ama de cría, que nodriza. Nodriza. Exactamente, fue eso. Y cuando los San Martín se van a España, ahí le pierde la vista, le pierde el rastro a San Martín. El cuento que queda en paralelo de Chunguita es que ella pasó su vida esperando volverlo a ver. Y muchos de los elementos que utiliza Chunguita es la historia oral, la tradición oral que hay en Corrientes, diciendo que efectivamente San Martín era hijo de Alvear y de Doña Rosa. Pero presenta algunas pruebas un poco más contundentes, porque acá hay dos temas. Uno, si es hijo de Alvear o no. Y dos, si San Martín tenía un aspecto mestizo. ¿Cuál era la cara de San Martín? Si portaba cara, como la que nos dibujaron a nosotros, un rubión de ojos claros, o si era un tipo más de aspecto indio, ¿no? La cuestión es que nunca se encontró la fe de bautismo, del día exacto en que nació. Tampoco la ficha inscripta de nacimiento. No era costumbre tampoco. Porque ¿dónde estaban? En Yapeyú. Digamos que Yapeyú no era un lugar céntrico, no era un lugar de enorme paso. Lo que había ocurrido es que habían echado a los jesuitas y se hizo cargo el Estado español de toda esa zona, de las misiones jesuíticas, y el padre, el supuesto padre de San Martín, Juan San Martín, estaba como gobernador de la zona. Un libro de memorias, escrito en el siglo XIX por María Joaquina de Alvear y Sáenz de Quinquilla, que confirma la versión, y dice algo así. Este fue el general José de San Martín, natural de Corrientes, su cuna fue el pueblo de Misiones, e hijo natural del capitán de fragata y guerra español, señor Don Diego de Alvear Ponce de León, mi abuelo, dice ella. Y esto lo escribe el 23 de enero de 1877, un siglo después que haya nacido San Martín. Cuando llegó San Martín en 1812, luego de sus estudios en España y su participación en el ejército de la corona española, no fue recibido con mucha confianza. Vino junto con el que supuestamente sería su medio hermano, Carlos de Alvear, que sí, era de una familia tradicional, pero a San Martín lo trataron con cierta desconfianza. Prueba de ello es que la mamá de Remedios de Escalada no quería, desconfiaba de este casamiento, y tuvo que interceder Carlos de Alvear para que lo acepten. En 1816 le hizo un famoso discurso a los indios pehuelches para que se unieran a la batalla y a la lucha que él proponía, y entre otras cosas dijo: yo también soy indio. No está la grabación, porque acá no hay pruebas contundentes, es difícil tener pruebas contundentes. Soñó en un momento, y eso lo escribe, con coronarse como un nuevo inca. Él había propuesto una monarquía inca, y él fue recibido en el Perú como hijo del sol. El momento en que él gobernó en Lima fue tratado como hijo del sol, pero se quedó sin fuerza para ser un emperador inca, tuvo que cederle todo a Bolívar, y cuando se fue, él, hay acá algo raro en política, que es, fue perseguido por Buenos Aires, se tuvo que ir casi a escondidas porque lo querían matar. Toda la política que hace él, que nosotros recordamos como una épica Chile, Lima, Buenos Aires no estaba para nada de acuerdo. Por lo tanto es como una especie de acto paralelo, estado paralelo que San Martín va llevando adelante. Hay una cita de Juan Bautista Alberdi, que lo entrevistó en París en 1843, y que dice así: yo lo creía un indio, como tantas veces me lo habían pintado, y no es más que un hombre de color moreno. Además, no obstante su larga residencia en España, su acento es el mismo de nuestros hombres de América. O sea, no se asombró Alberdi de verlo moreno. Él pensaba que era directamente un indio. Era Vox Populi en ese momento, cuál era el aspecto de San Martín. El otro problema con la familia Alvear es que para 1820 y pico, ahora no me acuerdo, pero el presidente era Alvear. El presidente era Alvear. Y eso es un secreto de familia que dice una de los descendientes dijo: esto no se puede decir. Dijo la hija Magdalena de Pedro de Cristófano cuando le contó el secreto preservado durante generaciones. La abuela de Pedro III era doña Carmen de Alvear, nieta de Carlos y prima hermana del presidente de la República, Marcelo T. de Alvear. Una mujer que no lo quería nada, una chilena, porque estaba aliado a un enemigo de San Martín, dice así: es alto y bien constituido, tiene una apuesta e inteligente prestancia, pero sus ojos oscuros y grandes y su tez morena tiene una expresión muy singular, quizá debería decir siniestra. Siniestra le manda porque no lo quería, pero aparte porque era moreno. Yo creo que una de las cosas que ocurría es que los cruces interétnicos estaban prohibidos, y es muy posible esta historia que sea descendiente de Alvear y de doña Rosa Guarú, pero no tenemos prueba, no podemos afirmar algo contundentemente. Tal vez se pueda hacer una prueba de ADN, pero tampoco sé si eso va a dar una respuesta. Lo que creo que no hay ninguna duda es el aspecto moreno de San Martín. En todo caso, que puede ser muy factible que sea descendiente de pueblos guaraníticos o guaraníes. ¿Y qué pasaría si eso se comprueba? ¿Qué nos cambia? ¿Hasta dónde lo que vino después de Bartolomé Mitre, que lo construyó como un europeo hecho y derecho, y ya directamente las fotografías que lo ponen como patrón del aula, lo ponen directamente como un rubio? ¿Lo que pasaría si lo que comprobamos es que esa tez moreno, eso que hoy en día es ser culpable? Si el padre de la patria, el indiscutido, también tenía esa aportación de cara. ¿Qué pasaría si eso se comprueba? ¿Qué nos cambia? ¿Qué nos cambia? ¿Qué nos cambia? ¿Qué nos cambia? La bruja de las palabras. ¿Qué nos cambia? Nos cambia mucho, ¿no? Recordemos que estamos hablando de José de San Martín, el padre de la patria argentino y también padre de la patria de Chile y de Perú. Una vez tuve la oportunidad de estar en Lima, la capital de Perú, me senté ahí a fumar un cigarrillo en la plaza central y de golpe me fijo donde me había sentado, en el principal monumento en el centro de la plaza, y era San Martín. Le dije, ¡epa! Hasta acá llegó este muchacho. No sé qué nos cambia. Creo que no mucho. Yo diría, personalmente, nada. Es una imagen nada más. Hay historiadores que dicen los morenos son de tal forma, los blancos de tal forma, los indios de una, como que caracterizan por el color, ¿no es cierto? Que también puede ser cierto por la fuerza de San Martín también para hacer estas cosas, pero creo que hoy en día cambiarnos nada para mí. Es una imagen nada más, es un color que vale más la acción que el color, creo, para mí. Sí, a ver, convengamos el contexto en el que se crea la imagen de San Martín. El momento histórico, recordemos que en ese momento la Argentina estaba intentando armar un discurso, armar próceres, armar historia, y por ahí en ese momento era más aceptado decir que era rubio de ojos claros, porque es la imagen que Argentina quiere dar al exterior, que decir que era el hijo de un bastardo, digamos, el hijo de una cruza que no estaba permitida entre alguien de apellido, nombre y una india, como se dice. Eso es lo que pasaba. Acá yo me permito disentir con Guaira. La mitad de la historia argentina se construyó diciendo que los indios no servían para nada, que eran unos bárbaros y que había que traer gente de Europa, en lo posible alemanes, ingleses, rubios de ojos celestes. Y ese era el modelo de patria al que promulgaba Sarmiento, Mitre y tantos más. Con lo cual, una foto de un negro en el aula no era bien visto. Si bien es cierto que no cambia la historia, pone como... A ver, ¿y este muchacho Sarmiento entonces qué quiere? ¿Qué gente quiere traer entonces? ¿Y por qué vamos a matar a los indios en la conquista del desierto, 1880 y por ahí? ¿Por qué entonces? La cosa se... cambia. ¿Y por qué no se le devuelven todas las tierras y se les da el respeto que merecen a los pueblos originarios de Argentina, aunque se ha avanzado mucho en eso también? Yo apuntaba un poco más al que cambia ahora. Ahora, justamente por eso lo repito, ahora no me cambia nada, pero en ese momento seguramente mucho, muchísimo. A mí sí me cambia, a mí sí me cambia. Me cambia porque de cierta forma siento como que, no sé si ves la luz o es como que sabes algo que no sabías. De cierta forma siento que te das cuenta que te mintieron, como te mintieron en el Éxodo, como te mienten en un montón de cosas. La historia argentina está mirada desde un solo lado, desde el lado de la oligarquía argentina, de los terratenientes, lo que tenían el poder, porque recordemos quiénes podían escribir, quiénes podían hablar de ciertas cosas. Entonces sí te cambia, porque hay verdades que no se dijeron, muchas cosas que no sabemos. Entonces el saber, che, pará, este gran prócer argentino tiene un pasado originario, de gente que vivía acá, que estuvo acá siempre. Entonces decimos, che, pará, esta gente no era tan inútil. No es que era algo de raza, algo de la sangre o que la genética india estaba mal, sino que era algo mental, no es algo genético. Eso es lo que para mí me cambia. Bien. Nos convenció. Audio 82, Danielito. Quiero escuchar un poquito más a una de las fundadoras de esta escuela Creciendo Juntos de Moreno. Bueno, entramos por el lado de escuelas privadas, pero como siempre nos definimos, sin fines de lucro. Es decir, acá no había un dueño ni un patrón, éramos escuelas sin patrón, donde nosotros nos teníamos que dar nuestras propias normas, nuestras propias leyes, cómo queríamos trabajar, hasta nuestra currícula también, ¿no? Cosa que no fue nada fácil, porque, bueno, porque no es fácil a veces, ¿no? A veces estamos más viviendo para ser dominados que para vivir en libertad, ¿no? La libertad es una complicación. Es una complicación. Entonces, es una linda complicación si uno se atreve a asumirla. Claro, pero gastamos a veces mucho para cosas que nos mantienen dominados, ¿no? Y sin embargo, podríamos gastar toda esa energía en ser libres, ¿no? Esto es lo que intentamos hacer acá, ¿sí? Yo quiero contar algo, Cristina. Sí. La escuela la iban haciendo año a año, sí, o sea, sala a sala, la iban construyendo. Construyendo con los padres. Una vez nos sacaron una nota, ¿no? No sé si fueron ustedes o quién, que nos decían que el constructivismo, pero en el cemento también era constructivismo, porque era construir con la pala y con la cuchara de albañil. Es decir, la escuela no estaba hecha, eran unos terrenos llenos de pasto donde nosotros tuvimos que... Y a medida que los chicos crecían había que hacer un aula nueva para el año siguiente. Y con una comunidad, como siempre digo, uno dice, uno es fundador, así, pero también sin la comunidad, porque hay... Ponete en el lugar de madres, padres, de mandar un hijo a primer grado y que haya un solo salón y no está el otro salón. O sea, los chicos terminan primero y no hay nada. Aparte no había nada, no había baños, porque los baños los compartíamos con el jardín de infantes. La verdad que fue una apuesta de estos padres, como siempre digo, eran 28 chicos el primer grado, y donde no nos abandonaron para nada, es decir, haciendo actividades extras, porque vos ves el barrio, ahora creció bastante, pero era un barrio de gente, bueno, muy trabajadora, y en su momento fueron desocupados, o golondrinas, empleados con... Entonces no es que acá tenemos toda la parte económica saldada, absolutamente. Claro, al contrario. Déjame que cuente algo, porque vos sabés que yo soy socio honorario del club de fans de Creciendo Juntos, y sí, me gusta contar estas cosas. Sí. Por ejemplo, largaron todo este proyecto y lo pusieron en marcha llevando adelante una idea que es la del maestro ignorante, que es la idea de que los chicos, se apuesta a la inteligencia, uh-huh, de los chicos para que pueda surgir el mayor potencial que ellos, uh-huh, tienen. Vos lo vas a poder explicar mejor, pero con un detalle que es que la consecuencia de esta especie de educación de excelencia, si uno quiere plantearlo, uh-huh, así, en un barrio obrero de trabajadores y demás, terminó siendo algo insólito en la provincia, que es que no hay deserción escolar y que los chicos no faltan acá. Uh-huh. Es increíble, uno tiene que venir como vengo yo seguido, y los chicos vienen siempre y no hay ese tema de casi odio a la escuela que uno encuentra en otros lugares, ¿no es cierto? No, de ninguna... Bueno, yo creo que ahí el punto es, nosotros partimos de la igualdad, que no es una meta, ¿no? No es que nosotros queremos nivelar. Nosotros creemos que partimos de una igualdad de inteligencia. Somos iguales, ese es el preconcepto. Esa es la idea, que no es pavada, porque si no es como que vos supones que hay niveles, hay estratos, entonces vos querés llegar a... No, acá vos partís de una afirmación. Somos iguales, tenemos inteligencia. Creemos en esa igualdad de las inteligencias y creemos en la potencia que tiene cada uno de nosotros. Y también creemos que según las condiciones que uno plantea a cualquiera, ¿no? Ahí ya sería maestros, padres, alumnos, todos, es donde vos vas a dejar que toda esa potencia que tenemos todos, absolutamente todos, se desarrolle. Bueno, ahí está esta señora, una de las fundadoras de la escuela de Moreno, comentando que ellos también usan este concepto del maestro ignorante, ¿eh? Y entonces se ponen en marcha, vamos a decir así, el foco acá, pongámoslo, se ponen en marcha los mecanismos de curiosidad, de aprendizaje, de reafirmación de los chicos, mientras que el modelo tradicional de educación lo que hace es precisamente mutilar esos mecanismos de aprendizaje, de despliegue de las alitas, que son mecanismos más lentos, diferentes según cada chico, necesitan otro ámbito, otra concepción, otra ideología, me animo a decir. Luciana Luli nos comenta, hablando de este tema, dice, muchos pueden aprender solos a manejar una computadora, en el ejemplo este de la India, ¿no? Pero los que serán contratados y ganarán buen dinero serán los que estudiaron cómo funciona la computadora, los que saben qué es un directorio, qué es una sentencia, los que saben programar, etc. Nos encanta que polemices, Luciana, porque ella nos dice, no sé si quiera que diga lo que pienso o si le digo que está... Ella dice, flaco, los que llegan a manejar el satélite este que sacaron hoy de Bariloche, hecho en Argentina, esos tipos estudiaron muchísimo. Es cierto, es cierto. No estudiaron muchísimo en la secundaria, creo yo, Luciana. En la secundaria probablemente descubrieron su pasión. ¿Cuánto tiempo tardás a los 20 años en aprender lo que te enseñaron en la secundaria, suponete, de matemática? Yo lo hice. Para ingresar a ingeniería en mi época había que saber un montón de matemática, y mi escuela, que era muy buena, no me había dado eso. Tuve que estudiar como un animal durante las vacaciones para estar a la altura del ingreso a ingeniería. Lo hice porque yo tenía ganas, la escuela no me había dado eso. Mi pasión por la ingeniería yo la descubrí fabricando carritos de rulemanes, haciendo cosas con el mecano, etcétera, etcétera, etcétera. Y en muchos casos, los que tienen éxito profesional, sería una excepción a lo que propone Luciana, no son los que estudian. Sí, yo pienso en nuestra profesión, está más que claro. Pergolini, Adrián Suar, Víctor Hugo Moral, o sea, los grandes popes de la comunicación no estudiaron nunca jamás. Y uno supone que, gracias a que no estudiaron, es que conservaron un cierto desenfado para mirar con los ojos limpitos y ver qué es lo que hacía falta, y no tanto mirando el manual de cómo se hacen las cosas. De cualquier modo, una cosa no quita la otra. Yo creo que si las escuelas dejaran que cada chico desplegara sus alas, cuando el chico tiene 18 años y terminó la escuela, seguramente esté más conectado con sus intereses, con sus deseos, tenga confianza en sí mismo y se anime a hacer una carrera dificilísima, y no tanto al chico al cual se le ha enseñado a bajar la cabeza. Nos estamos casi yendo. Rescatando algo de un audio, la infancia, ¿qué es? El momento de gran libertad para imaginar, para crear. Está terminando Bruja de Colección. Hemos presentado un programa de la sexta temporada, año 2014. Programa número 185. Operación técnica: Daniel Bengolea. Locución: Elisa Stella y Gustavo Martínez. Musa inspiradora: Nadia Hoyos. Conducción: Guaira Hoyos y Carlos Monterroso. Y la participación especial de Mónica Pantoja. Palabras. Yo siento muy fuertemente que nacemos sanos, que nacemos con un potencial de salud, que nos contaminamos con la cultura bastante loca, con lo que yo llamo la mentalidad patriarcal. Grabado en los estudios de Radio Nacional Jujuy, la radio pública argentina.